que no es asistente solamente a escuchar al maestro, que no es solamente participante de una institución, sino de aquel discípulo que ha sido regenerado, que ha sido nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús. Gracias. Aquel hombre o mujer que han sido justificados, que han sido regenerados durante, y es para ellos durante el tiempo en que esto se produjo, porque hay un momento en la vida que esto se tiene que producir, el nuevo nacimiento en los seres humanos, nuevo nacimiento espiritual. Jesucristo lo enseñó de esta manera: si no nacieres de nuevo, no entrarás, no verás el reino de Dios. Pues este sermón está preparado para aquellos que han nacido de nuevo y desde ese momento hasta el final de sus días y la llegada del Mesías, cuando Él sea manifestado con gloria y poder, como hemos cantado. En este sermón Jesús contempla la vida total de un discípulo desde su inicio hasta su culminación. Es una vida que comienza con el arrepentimiento, la confesión de pecados. Es una vida que empieza aceptando el ser y el estar condenado, el verse incapacitado para hacer nada que merezca la pena para Dios. Y recibe el regalo de Dios por fe, el don de Dios que es Cristo Jesús, Salvador nuestro. En Cristo Jesús tenemos redención, santificación y tenemos justificación. Es por eso que el Señor enfatiza las obras que deben exhibir sus seguidores. Incluso la advertencia en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no supera, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y a esta advertencia sigue una amonestación acerca del cumplimiento, de cumplir y enseñar sus mandamientos, algo que claramente manifiesta la obra de un discípulo de Cristo. Cuando Cristo murió y resucitó al tercer día, se presentó ante sus discípulos, los que habían creído en Él, los que habían estado recibiendo sus enseñanzas, y les dijo: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he enseñado, lo que yo os he dicho». Así que el Señor, el Sermón del Monte, va dirigido principalmente a discípulos para exhortarles a vivir una vida de justicia, de santidad, a la luz y en la esperanza del reino venidero del Mesías, Jesús el Mesías. Quienes no eran discípulos genuinos, quienes no eran verdaderos creyentes, fueron y son advertidos acerca del peligro de una hipocresía innata en ellos y su incredulidad. Fueron advertidos, somos advertidos por Cristo. Así que hoy no os voy a enseñar todo el Sermón del Monte, 3 capítulos del Evangelio de Mateo. Pero sí vamos a ver unos versículos, lo que se llaman al principio las bienaventuranzas. Y lo leemos en, si queréis seguirlo, en vuestras Biblias o si Marcos lo pone por aquí. Capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Sí, lo tenemos. Y empieza así el Señor Jesús: «Viendo la multitud, subió al monte, Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, los que sufren, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, de hacer el bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre estas llamadas bienaventuranzas. La esencia de este sermón es que Cristo llama a sus seguidores a ser diferentes en la forma de vivir, a ser diferentes a todas las demás personas que hay en este mundo. Su reino debe ser manifestado por la vivencia de los llamados discípulos, de los que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Jesús no llama, voy a deciros tres cosas que no hace en este Sermón del Monte y en estas bienaventuranzas principalmente ahora que estamos contemplando. Tres cosas que no hace. No llama a algunos a ser humildes y a otros ser misericordiosos y a otros ser pacificadores. No. Nos llama a todos a ser lo que dice que tenemos que ser: humildes, pacificadores, entregados, sufrientes. Es como el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No nos dice la palabra de Dios allí en Gálatas que un creyente puede tener amor, el otro puede tener humildad, el otro ser más fiel, el otro tener... No, es el fruto completo, y así son las bienaventuranzas también. Estamos llamados a vivir y a desarrollarnos en estas 8 bienaventuranzas. Así que no llama a algunos a una cosa y a otros. Segunda cosa que no hace aquí el Señor, en este sermón y en esta porción que hemos leído, no está dando una receta para salud mental, para contentarnos, para que experimentemos un bienestar emocional y físico y estemos contentos en lo que nos ha tocado vivir en este mundo. No. No está dando una receta para la salud mental. Es verdad que la exposición bienaventurados puede significar felices, pero Jesús no se refiere a cómo sentirnos, sino a lo que Dios piensa y evalúa de nosotros, piensa y evalúa de los que viven de esa manera. No se trata de nuestros sentimientos, se trata de lo que Dios propone. Bienaventurados si hacéis y vivís de esta manera. Tercera cosa que os quiero decir que no está enseñando aquí: Él no está predicando la salvación por buenas obras que enseñan algunos grupos. Si eres más bueno que aquel, pues tú tienes más aceptación a Dios que aquel. No, no está enseñando esto. Si cumples estas normas, tú tienes más aceptación y has ganado la salvación. No, no está enseñando esto. Él no está predicando la salvación por buenas obras, sino enseñando de qué manera deben vivir los que ya han vuelto, los que ya han nacido de nuevo, mediante la fe en Cristo Jesús y la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Así que los pobres en espíritu son aquellos que reconocen que están en bancarrota espiritual. Aquellos que confiesan, no tengo nada que ofrecer, solo puedo aferrarme a la cruz de Cristo, Señor. Los que lloran, los que sufren, aunque no por haber perdido su propia integridad y respeto, se sienten consolados por el perdón de Dios. Los humildes son los que están dispuestos a que los demás piensen de ellos, acerca de ellos, lo que ellos mismos saben y piensan de sí mismos. Quitarnos la careta, quitarnos la forma, ser transparentes, eso es humildad. Cuando yo conocí a mi novia y ahora a mi esposa, tenía 17 años, estábamos en Asturias y nos conocimos y empezamos, íbamos a la playa y salíamos para arriba y para abajo. Y ella un día me dijo, José, no te preocupes, ya puedes sacar tu barriguita, no hace falta que estés ahí comprimido todos los días metiendo la tripa para adentro. Porque yo quería darle la buena impresión que yo era un tío bien, bien. Y decía, no, no, tú deja la tripita que sale. Si ya te la he visto cuando estás nadando, cuando estás en la playa, no, no, no te preocupes. Sí, sí, a mí me gusta cómo eres, como. Eso es la humildad. Soy así. Y es dar a otros conocimiento de cómo somos. De eso nos hablaba Julio hace dos domingos, precisamente, ¿verdad? Así que, y los que tienen hambre y sed de justicia, ¿quiénes son? Aquellos que pertenecen a Dios, les caracteriza de una manera intensa por el hambre y sed de conocerle. Os voy a leer un versículo en Isaías, unos versículos, en Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y todos los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis? Habla de abundancia, de gozo, de estar atendidos, ¿no? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Comed del bien. Es lo contrario a aquellos que, me parece que es en Proverbios 20, 17. Bueno, ya que lo he dicho. Lo contrario de lo que habla aquí. Sí. Sabroso es al hombre el pan de mentira. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? En el pan de mentira, en lo que no es verdadero, en lo que no es de Dios. Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Por qué? Oh, Señor, tenemos que venir a Dios, tenemos que confesar a Dios con nuestros labios, creerlo en nuestro corazón y vivirlo con nuestra vida. Tener hambre y sed de santidad, de conocimiento de Dios, de las riquezas que Dios ha preparado para nosotros en Cristo Jesús. Esta es la característica de los que pasan hambre y sed de justicia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David, el pacto que hizo con David, que entre otras cosas, uno de sus hijos, de sus representantes, será el que se siente en el reino y por toda la eternidad. Estas son las misericordias firmes a David, y Dios lo ha prometido, y Dios lo ha cumplido, y Dios lo cumplirá, y es sí y amén, porque Él no es hombre para que mienta. Podemos fiarnos de Dios, fiémonos de Dios, creamos a Dios, busquemos a Dios. Él nos da lo que necesitamos. Necesitamos perdón, necesitamos limpieza, necesitamos santidad, necesitamos vida, vida espiritual. Busquemos a Dios. Él no miente, no es hombre para que mienta. Él no se arrepiente de lo que ha dicho. Él dijo y lo hará. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y está hablando del Hijo de David, Jesucristo. El ciego gritaba cuando oyó que pasaba Jesucristo por allí. ¡Oh, Hijo de David! Ten misericordia de mí. Él sí entendía esta porción de la palabra. Ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que te haga? Que vea, Señor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, a Jehová, el cual tendrá de él, de este hombre, tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es un Dios de gracia, de misericordia, de santidad y de perdón. En su justicia, Él perdona. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, etcétera. Podríamos seguir leyendo un poquito más aquí. Estas cuatro primeras bienaventuranzas, aquí en Mateo 5, se refieren a nuestra relación con Dios. Estas primeras cuatro es nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos en esa relación con Dios? Y las cuatro siguientes muestran nuestra relación con los que están a nuestro alrededor, con nuestro prójimo. Ya que el Señor es misericordioso, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Quienes pertenecemos a Él, también debemos ser bondadosos y serviciales con cualquier persona, y mayormente con los de la familia de la fe. Son bienaventurados los de corazón puro, es decir, son completamente los que son completamente sinceros. Los cristianos también deben ser pacificadores. Entonces serán llamados hijos de Dios, ya que su Padre es el pacificador por excelencia. Selló la paz con nosotros pagando un alto precio, su Hijo Jesucristo, en nuestro lugar. Si os fijáis en Colosenses 1:20, hermanos, os animo a que este verano, cuando estéis con la panza al sol o sentaditos debajo de una sombra, meditéis en estos tres capítulos de Mateo, el Evangelio de Mateo 5, el 6 y el 7. En Colosenses 1:20, 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud en Cristo, toda plenitud de la deidad, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar, hacer la paz consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, haciendo la paz mediante la muerte en nuestro lugar. En otro sitio, aquí en Romanos 5, hermanos, meditemos la palabra de Dios, busquemos la palabra de Dios, alimentémonos de la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este pan y vino que tenemos aquí esta mañana en esta mesa y que luego vamos a pasar y vamos a participar de él, nos hablan de que ya tenemos paz con Cristo, paz con Dios por medio de Cristo, y Él nos ha aceptado y nos ha santificado y nos ha redimido y nos ha justificado en Cristo Jesús. La octava bienaventuranza se dirige hacia quienes son perseguidos por causa de la justicia. Hoy es un aspecto de nuestro llamado. Hoy se está aumentando la persecución a los que confiesan a Cristo como Señor y Salvador. Se aumenta la persecución contra los cristianos en diversos países, en diversas culturas, en la sociedad en general. Este es un noble, nos ha sido dado, dicen Filipenses, que nos ha sido dado no solamente el creer en Cristo, sino el sufrir por Cristo. Y cuando sufres por Cristo, por tu testimonio, por andar en obediencia a las enseñanzas de la palabra de Dios, Dios dice, eres bienaventurado. Y además nos hace de una noble descendencia. Dice que ya que los profetas fueron perseguidos también antes que nosotros, y nos engloba allí con aquellos hombres de Dios dirigidos por el Espíritu de Dios, proclamando contra viento y marea, con no teniendo en cuenta el sufrimiento, no teniendo en cuenta la crítica, no teniendo en cuenta el vituperio, proclamaban la revelación que Dios les había dado para este pueblo, para este mundo. Así que nos habla también, no solamente nos engloba con aquellos, sino que tenemos un galardón. Hay galardón en ello, porque el que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Dios no debe nada a nadie. Él trae paz, perdón, satisfacción espiritual. Y Él proclama grandes bendiciones para los que confiesan a Cristo como su Señor y Salvador. Así que quisiera en unos minutos enfatizar un poco la primera bienaventuranza, pobres en espíritu. Pobres en espíritu hace referencia a quienes son conscientes de su gran necesidad espiritual, como dije. Es lo opuesto a ser rico en orgullo, a ser autocomplaciente. Lo vemos allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, donde aquellos, el Señor enseña con una parábola que un hombre estaba orando y gritando y diciendo en voz alta delante de todos: oh Señor, te doy gracias que no soy como aquel miserable, como aquel hombre que no soy un publicano, que doy diezmos, que hago esto, que hago lo otro, que pertenezco a tu pueblo, que soy... Y se estaba ahí saltando a sí mismo. Pues pobre en espíritu es lo contrario. Y el Señor dice, pero allí había otro, ese del que hacía referencia, que no se atrevía a levantar su cabeza. Sé propicio a mí, le decía a Dios, sé propicio a mí, que soy pecador, Señor. Y Jesús dijo, este fue justificado a su casa, y no aquel que se exaltaba a sí mismo. Ocurre lo mismo en Lucas, en el Evangelio de Lucas también, en capítulo 15, donde habla del hijo pródigo. Joven, con dinero, viva la vida, vamos a disfrutar. Hasta que llegó un día que pensó, oh, ¿qué he hecho yo? Iré a mi padre y le diré, padre, no soy digno de llamarme hijo tuyo. Padre, no soy digno. Esta es la actitud de un bienaventurado pobre en espíritu. Está, por supuesto, esta bienaventuranza implica un reconocimiento de su incapacidad por el que la recibe para agradar a Dios. Y el conocimiento de la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad e incapacidad para agradar a Dios constituye la preparación necesaria del corazón personal de cada uno para recibir el regalo de la justicia de Dios. Y todo ello basándonos en la obra de Cristo, por la fe en la obra de Cristo, en su encarnación, sus sufrimientos, su vida y su muerte en el Monte Calvario. Debemos recordar a estos dos hombres en el capítulo 18 de Lucas y en el capítulo 15 de Lucas cómo se humillaron y cómo reconocieron que no había nada digno en ellos. Bienaventurados los pobres en espíritu. El reconocimiento del pecado y la aceptación de la provisión hecha por Dios en Cristo es lo que nos salva. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así pues, reconocerse un mendigo espiritual significa darse cuenta de la necesidad que tenemos de acudir a Dios, quien es la fuente de toda vida. Jesucristo vino y Él enseñó y dijo, yo he venido para que tengáis vida y para que tengáis vida en abundancia. Porque los pobres en espíritu, los que se comportan de esta manera, los que reconocen su pecado delante de Dios, de ellos, y aceptan a Cristo como Señor y Salvador, de ellos es el reino de los cielos. Porque presenta la causa o base de la bienaventuranza. Quiero decir, cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque esta es la causa. ¿Por qué? No es una declaración de un galardón, no es un regalo que Dios te da por hacer algo. No es una cuestión de recompensa, sino que se trata de una consecuencia de vivir de esa determinada manera. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos creados en Cristo Jesús nuevamente, nacidos de nuevo, para andar en buenas obras. No son las buenas obras las que nos hacen nacer de nuevo, es porque nacemos de nuevo por la fe en Cristo que podemos y recibimos poder de andar en los caminos de Dios, de andar en buenas obras. El reino de los cielos pertenece a los pobres en espíritu. El reino mencionado es el mismo que proclamó Juan el Bautista en Mateo 3:2. En aquellos días vino Juan el Bautista para predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesucristo se enteró de que Juan el Bautista había sido encarcelado, nos dice más adelante en el capítulo 4, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Predicando el evangelio del reino, el arrepentimiento, arrepentíos. Y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. La primera bienaventuranza, pues, enfatiza estas cosas. El reino mesiánico que el Mesías Jesús inaugurará en su segunda venida es para aquellos pobres en espíritu, que reconocen su indignidad personal de estar en la presencia de Dios y que aceptan el regalo que Dios les da. En Apocalipsis, capítulo 22, hablando de estas cosas, el ángel que le estaba informando y enseñando y proclamando la palabra de Dios a Juan, el apóstol, el evangelista, este hombre dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensa a cada uno según su obra. El galardón conmigo. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, nueva ciudad de Jerusalén, la celestial. El que sea injusto, que lo sea todavía. Pero el justo, que se justifique y se santifique. Lo que quiere decir que a la proclamación del evangelio, a la proclamación que Dios da al mundo, que Dios da a los hombres, todos aquellos que la rechacen, todos aquellos que se aparten, todos aquellos que no quieran oír, seguirán en su injusticia. Y su corazón malvado, y con esa injusticia y ese corazón malvado, irán a la condenación eterna. Pero todos aquellos que la aceptan, todos aquellos que oyen la proclamación, todos aquellos que la, iluminados por el Espíritu, dicen: sí, amén, quiero, Señor, la necesito, Señor, dame salvación. Soy hombre pecador, soy indigno, soy pobre en espíritu. No tengo nada que ofrecerte. Son justificados y viven en esa justicia. Son santificados y viven santificándose día a día en la esperanza de la manifestación gloriosa de Cristo Jesús. Y esta esperanza nos santifica, dice la palabra de Dios. Recordemos que la bendición de Dios sobre cualquier persona comienza siempre con el perdón de los pecados. La semana pasada nos lo explicaba Pablo muy bien. Aquel paralítico que llevaron a la presencia de Jesús y viendo la fe de ellos, tus pecados te son perdonados. Y después de perdonar sus pecados, le dice: levántate y vete a tu casa y anda. La bendición de Dios sobre cualquier persona comienza siempre con el perdón de los pecados. Y por lo tanto, eso debe de ir precedido de una convicción personal de pecado y reconocimiento de incapacidad para obtener dicho perdón. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. No es por méritos humanos, sino como un regalo de la gracia de Dios. La paga del pecado, muerte. El regalo de Dios, vida, vida en abundancia, vida eterna, paz y perdón. El perdón de los pecados solo es posible mediante la obra salvadora del Mesías, de Cristo Jesús. Acabamos. Me habéis dado la oportunidad de decir estas cosas. Estoy tan agradecido a Dios por haber traído salvación a mi vida. Cuando era blasfemo, cuando era un miserable, vanidoso y egoísta, maltratador, de esposa e hijos, que no puedo parar de deciros: venid a Cristo, creed en Cristo, recibidle como vuestro Señor y Salvador, obedeced a Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en su muerte, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la intención, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, y te declara justo y te declara santo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Pero por qué motivo? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe en Cristo Jesús y no por las obras. Debemos de salir hoy de aquí, hermanos, hermanas, amigos, los que nos visitáis, debemos de salir hoy de aquí sin olvidar jamás que todo lo que Dios da a los hombres es a través de Jesucristo. Nadie como Él ha puesto en práctica, nadie como Jesucristo ha puesto en práctica este sermón del monte, las enseñanzas de este sermón. Así que os digo de todo corazón, os digo, volveos, volveos a Dios. Reconciliaos con Dios, buscad a Jesucristo, recibidle y reconocerle y proclamadle Salvador de vuestras vidas, porque entonces seremos bienaventurados y formaremos parte del reino de Cristo cuando Él sea manifestado. Que Dios os bendiga, que Dios os ilumine, que Dios nos haga entender estas cosas para gloria suya y para edificación de la Iglesia. Pues gracias al Señor en esta mañana por su palabra. A través de las canciones, a través de la palabra que nos ha compartido José Antonio, el Señor nos está invitando a todos y cada uno de nosotros a rendirnos a Él, a que tomemos una decisión firme de entregar nuestras vidas a Cristo, a quien nos ha salvado. Y sabes, esto es algo que es una invitación dirigida a aquellas personas que todavía no han tenido ese encuentro personal con Cristo. Pero también es una invitación dirigida a todos y cada uno de nosotros que un día sí tomamos esa decisión, pero que tenemos la necesidad de rendir nuestras vidas a Cristo cada día.